Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento La canasta vacía. La esposa del faraón de Egipto había perdido muchos hijos en su vientre. Este parto seguramente era su última oportunidad para darle un heredero al faraón. Rodeada de médicos y sirvientes, el dolor de su vientre fue en aumento hasta que explotó en un grito de dolor liberador. Y simultáneamente a su muerte, de la esposa del faraón, dio un parto de 5 hijos. 4 varones y una niña. El faraón crió con amor y dedicación a sus hijos, dándole la educación de futuros gobernantes a los varones y de princesa a la hija. Pasados los años y crecidos sus hijos, el faraón se enfrentó al dilema de escoger a su sucesor. Dado que todos habían nacido en el mismo parto, no había un primogénito a quien el derecho le correspondiese naturalmente. Consultó con el consejo de ancianos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo elegir a mi sucesor? Quizás debo dividir el imperio en 4 reinos para ser justos con todos ellos. Los sabios respondieron: No, su majestad. Dividir el imperio implica debilitarlo, y ello acarreará su destrucción. Además, usted tuvo 5 hijos y sería injusto con su hija. Lo mejor es hacer un concurso entre ellos, y el que traiga el proyecto que más beneficie a Egipto, ese será el escogido. El faraón citó a sus hijos, incluida la hija, y les dijo: Tienen 6 meses para plantear el proyecto más beneficioso para Egipto. Quien así lo haga será elegido mi sucesor. En ese mismo instante, los 4 varones se miraron suspicaces, surgiendo por primera vez entre ellos el recelo, el temor y quizás hasta el odio mismo. 6 meses después, los 5 hijos se congregaron en el salón del faraón, portando los varones gran cantidad de maquetas y planos, y la hija una canasta vacía. El faraón escuchó por turno los proyectos, cada cual superaba al anterior: que un sistema de caminos para el reino, que un sistema de canales de riego, que un sistema de silos para las cosechas, que un sistema de puertos para el comercio. Era difícil pensar en uno que superase en beneficios al otro. La discusión para analizar el valor de cada uno, sin duda, sería ardua, problemática y difícil. Sin embargo, al llegar el turno a la hija, esta mostró una canasta vacía y dijo: Padre, yo traigo una canasta vacía que hoy vale tanto como las maquetas que has visto. Nadie puede decir qué obras son las mejores hasta no verlas hechas, y para ese entonces el contenido de mi canasta, podría superar en valor a cualquiera de ellos. Todos quedaron sorprendidos por el enunciado, pero el faraón y el consejo de sabios estuvieron de acuerdo en que disfrutar el valor de los proyectos no tenía más sentido que discutir el valor del contenido de una canasta vacía. Entonces, la solución fue obvia. Los recursos del reino serían para el desarrollo de los proyectos durante 2 años. Y al cabo de ese tiempo, se analizarían el beneficio real de cada obra para el reino. Pasaron 2 años de febril actividad y llegó el momento de presentarse al salón del trono. Cada uno de los hijos venía orgulloso con gran cantidad de documentos y asesores para demostrar que su obra había sido la más beneficiosa al reino, y la hija llegó con su canasta vacía. A su turno, cada hijo expuso el valor de, las obras hechas, de cómo ahora el sistema de riego había aumentado las cosechas, de cómo ahora el sistema de caminos permitían que esas cosechas llegasen hasta el último rincón del reino, de cómo ahora los nuevos puertos eran fuente de comercio y prosperidad. Al llegar el turno de la hija, esta señaló su canasta vacía y dijo: «Padre, tal como lo anuncié, el tiempo me permitiría dar valor contenido a esta canasta. Ahora lo ves, gracias a mi canasta vacía, el reino tiene canales, caminos, silos y puertos. Sin ella, solo hubiesen tenido proyectos y una larga discusión para ver cuál era el mejor sin que nunca ocurriese nada». Los cuatro hermanos se dieron vueltas sorprendidos y azorados, y tras un momento de vacilación, se arrodillaron frente a su hermana. Y así, Egipto tuvo a su primera emperatriz. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!